obviamente los familiares de Martinú y a su vez los compañeros en general que están motorizando las causas de Campo de Mayo lo tomaron con sorpresa y con desagrado, ¿no? Lo que se dice es que las pruebas que han sido colectadas han sido erróneamente colectadas. Esto quiere decir que al grupo de tareas se les tomó primero, en el 84, una declaración testimonial. Fueron como testigos al proceso. Y luego, bajo esos testimoniales, se toman bajo juramento de decir verdad, si no, no se puede realizar el acto, ¿no? Esas testimoniales, con posterioridad, cambió su condición de testigo a imputado y se utilizaron las testimoniales para armar la imputación. Esa pareciera ser la doctrina formal que utilizan de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Y estas personas fueron obligadas a declarar en su contra. Esa es la doctrina que presumimos el juez adoptó, el tribunal de San Martín adoptó, el propio abogado de la Secretaría, el doctor Anicharico, un conocido penalista y gran militante, se rebatió esa argumentación diciendo de que las indagatorias se la tomaron bajo el amparo de, obviamente, de todos sus derechos constitucionales en periodo democrático. Fueron recibidas con posterioridad al 2006 por un juez natural, y que se les previno de que tenían que tener de designado defensor. Bueno, eso para nosotros subsanaba el vicio que tenían esa situación procesal de la que venían gozando los imputados, pero entendemos que ahora, a la luz de la sentencia, con el resultado opuesto, entendemos que el tribunal lo convenció más los planteos de la defensa que nuestras alegaciones.